Házmelo otra vez, yo necesito que me vuelvas a querer. Házmelo otra vez, hazme sentir esa locura del placer. Házmelo otra vez, quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Házmelo otra vez, para saciar cada pedazo de mi ser. Házmelo otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez, que quiero amarte como nadie te vio amar. Házmelo otra vez, esa caricia que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines, ven y házmelo otra vez. Házmelo otra vez, quiero en tus brazos nuevamente enloquecer. Ay, házmelo otra vez, para saciar cada pedazo de tu ser. Ay, házmelo otra vez, deja tus labios en mis labios palpitar. Házmelo otra vez, que quiero amarte como nadie te dio amar. Házmelo otra vez, que me hiciste conocer, que hoy te suplico desde el fondo de mi piel. Cuando termines, ven y házmelo, házmelo otra vez. Salud.